que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. December 17, 2013, día martes. Buenos días, Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Qué placer a esta hora de la mañana encontrarnos para ponerle al tanto de los temas que son noticia en nuestra patria grande. Esto es la primera edición del Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. En este martes, aquí en el Contacto Sur, tendremos información que se genera en Argentina, también en Venezuela, en Honduras, en Cuba, también en el Ecuador y en Chile. Nos quedamos ahí, en Chile, porque la presidenta electa de ese país, Michelle Bachelet, hizo los primeros anuncios, entre ellos que la primera quincena de enero se dará a conocer los nombres del futuro gabinete de gobierno. Contactamos con nuestro compañero Luis Jerez para ampliar el tema. La primera quincena de enero se dará a conocer los nombres del futuro gabinete de la electa presidenta Michelle Bachelet. Este fue el principal anuncio en el primer día de actividades de la futura presidenta de Chile, quien se reunió a primera hora con el presidente Sebastián Piñera, luego en un encuentro de trabajo con los presidentes de los partidos políticos que la apoyaron en la campaña y en su futuro gobierno, además de sostener durante el día encuentros protocolares. Respecto al futuro gabinete de ministros, la presidenta electa, Michelle Bachelet, dijo que se privilegiará la experiencia y que se buscará que haya también un buen número de mujeres. Yo voy a tomar las decisiones que correspondan en términos de gabinete, pero no solo de gabinete. La coalición política que me ha apoyado y que me sigue apoyando con mucha fuerza es una cosa. La constitución del gobierno yo la voy a definir y el programa de gobierno existe y estamos todos en plena armonía con él. Los criterios son los y las mejores. Paritario, si los y las mujeres me dan para paritario, de todas maneras. Uno de los ministerios que resultará emblemático en Chile será el de Educación. La electa presidenta Michelle Bachelet señaló que no hay nombres aún, pero sí un requisito fundamental, estar comprometido con la reforma a la educación. Una de las cosas importantes es tener un ministro de Educación o ministra de Educación, una persona entusiasmada con el proyecto de reforma educacional que queremos llevar adelante y que creo que responde claramente a las anhelo a los sueños que tienen los estudiantes. Otro tema que se deberá resolver en estos días en Chile es la incorporación del Partido Comunista al gobierno. El diputado y presidente del Partido Comunista chileno, Guillermo Letelier, dijo que este fin de semana lo resolverán en un ampliado, mientras el presidente del Senado, el demócrata cristiano Jorge Pizarro, señaló que nadie que apoyó a Bachelet puede restarse de ser parte del gobierno. Nosotros lo que vamos a hacer el día 21 es que vamos a decidir si vamos a tener la voluntad o no de apoyar el programa de gobierno desde el gobierno o si tomamos otra determinación. En tanto, en el oficialismo, que fue derrotado en las elecciones presidenciales de este domingo en Chile, comenzaron de inmediato las recriminaciones y la búsqueda de responsabilidades tras perder las elecciones presidenciales. Desde Chile, Luis Jerez, a leer Contacto Sur. Manténgase al día en Contacto Sur. La siguiente información nos ubica en Argentina, en este país, luego de los levantamientos policiales registrados semanas atrás en algunas provincias o en la mayoría de provincias de aquel país, crece el debate por la democratización de esas fuerzas represivas. Vamos a contactar con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias para tener detalles sobre este tema. Buen día, Pepe, te escuchamos. Hola, buen día compañero, buenos días América Latina. Así es, en Argentina crecen las voces que piden la urgente reforma y democratización de las policías de las provincias. Recordemos que en las últimas dos semanas se produjo el levantamiento casi en cadena de las policías de la mayoría de las 24 provincias argentinas. Aunque se planteaba como un pedido de aumento salarial, como el que hacen otros trabajadores, los gobernadores de cada una de las provincias se vieron sometidos a una extorsión, ya que tuvieron que negociar para que no se generara un caos por la falta de policías en las calles. En algunas provincias hubo robos en banda, comercios, saqueos, situaciones de mucha violencia y 12 personas perdieron la vida en estos hechos. El criminólogo y especialista en seguridad ciudadana Enrique Font, quien integra el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, asegura que es indispensable dar un debate a nivel nacional para reformar y democratizar a las policías provinciales para no poner en riesgo la gobernabilidad democrática como pasó en los últimos días. Tenemos una sociedad civil muy activa en este sentido, que aprendimos a contarle las costillas a las instituciones policiales y las conocemos y las podemos controlar mucho mejor que en los 80 o en los 90. Ha habido producción de capacidad en las universidades y hasta en algunas, diría, áreas técnicas de la política respecto a cómo meterse en estos asuntos, cómo producir información. Con lo cual, digo, a esto sumémosle lo que pasó estos días, que fue muy grave. Estamos hablando de 10 muertos en esta situación, que primero que no deberían quedar en impunidad, pero no alcanza con castigar a 4 o 5 policías por provincia, por haber generado la situación que produjo el fenómeno de violencia, saqueo y muerte. Lo que tenemos que hacer es entrar en una discusión profunda, y diría de escala nacional, que luego tendrá expresión en cada provincia, respecto de que o democratizamos estas instituciones o vamos a poner en riesgo la gobernabilidad en nuestro país. Recordemos que en Argentina están por un lado las fuerzas de seguridad federales que dependen del Estado Nacional, como Gendarmería, Prefectura, y a su vez cada provincia tiene su propia policía. Las fuerzas policiales de las provincias argentinas son muy parecidas entre sí, se autogobiernan, tienen autonomía casi total, se caracterizan por tener complicidad con delitos como el narcotráfico o la trata de personas, y repiten la práctica de las ejecuciones sumarias de jóvenes pobres, algo que se conoce como gatillo fácil. También están más preparadas para reprimir que para prevenir. Democratizar a las fuerzas policiales, un debate que viene siendo impulsado por organizaciones de derechos humanos de Argentina hace años y que en los últimos días también pidió la propia presidenta Cristina Fernández y hasta el integrante de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Contacto Sur. Más temas aquí en el Contacto Sur. Vamos a saludar a nuestra compañera Sandy Chávez de Corape, quien tiene información sobre el anuncio que se hiciera el día de ayer en el Ecuador. El gobierno de este país, a través de un comunicado, informó sobre el congelamiento de los proyectos que ejecuta o financia la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Sandy, buenos días, ¿cómo estás? Te escuchamos. La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, CETESI, a través de un comunicado informó que la noticia emitida por algunos medios de comunicación sobre que la Agencia Norteamericana de Cooperación USAID había cancelado apoyo para Ecuador por 32 millones de dólares podría estar descontextualizada. La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, que regula precisamente la cooperación en el Ecuador, dice que el pasado 5 de noviembre USAID aseguró que dispone de 18 millones de dólares para nuevos proyectos. La CETESI explicó a USAID que no existiría una ampliación de plazos ni inicio de nuevos proyectos hasta que se realice una renegociación de sus planes con Ecuador y se abra una mesa de diálogo que ya estaría en el contexto de las conversaciones político-bilaterales con Estados Unidos y nuestro país. En parte de la comunicación remitida, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, órgano rector de la cooperación no reembolsable en el país, fecha 26 de noviembre pasado, reiteró a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo que no podrá ejecutar ninguna actividad nueva ni ampliar plazos de ejecución de proyectos hasta que los gobiernos negocien y firmen un nuevo convenio marco y de implementación de asistencia que ocurriría en el contexto de los próximos diálogos bilaterales. El último programa bilateral de cooperación entre ambos países fue negociado en el año 2007 y actualmente los proyectos se encuentran en fase de término y cierre, dice el comunicado remitido por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, CETESI. Este es el informe desde Ecuador en torno a este tema. Adelante ustedes en Estudios Centrales. Gracias, Andy, por la información en torno a este caso. Por supuesto que luego habrá que esperar qué reacciones se tienen y vamos a estar a la expectativa de lo que vaya a suceder. Vamos a Perú, porque en este país el presidente Ollanta Humala ya se refirió a el resultado que podría dar la Corte Internacional de Justicia de La Haya en torno al diferendo marítimo entre Chile y Perú. Estamos también en contacto desde Lima con nuestro compañero Alexis Chévez. ¿Cómo estás, Alexis? Te escuchamos. ¿Qué tal, Chabelo? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, América Latina. Efectivamente, el presidente Ollanta Humala, sobre el caso La Haya, ha dicho que Chile y Perú pueden dar una muestra al mundo de acatamiento. El mandatario contó que, tras conocer los resultados de las elecciones chilenas, llamó a la electa presidenta de Chile, Bachelet, para felicitarla. Y sobre el tema de La Haya, dijo eso, la electa presidenta le habría señalado que efectivamente en el tema de La Haya que va a mantener la continuidad del gobierno de Chile y esa política es de reconocimiento, acatamiento y ejecución inmediata del fallo de La Haya. Eso es lo que tenemos que trabajar. Tanto Chile y el Perú podemos dar muestra al mundo, ha señalado el presidente de Perú. Reconocimiento, acatamiento al fallo de La Haya y su ejecución inmediata. Eso es lo que tenemos que trabajar. Creo que podemos, tanto Chile como Perú, podemos dar una muestra al mundo de dos países que llevan una diferencia limítrofe al marco de La Haya, dentro del marco de La Haya, al espacio de La Haya, y que van a asumir esto y que no porque el fallo pueda salir de una manera u otra manera, uno pueda cambiar o variar su actitud, porque eso no estaría bien. En declaraciones a la prensa, el presidente de Perú, Ollanta Humala Tasso, ha dicho que se siente satisfecho con la labor del equipo peruano ante La Haya. Y en esa línea, agregó que alberga la confianza de que el fallo va a responder a ese esfuerzo que ha hecho el país porque la demanda es justa y legítima. Yo creo que hay que ser cuidadosos, hay que tener acá la satisfacción del deber cumplido de la tarea. Creo que se ha hecho el esfuerzo, hemos hecho un buen trabajo. Y creo que albergo la confianza de que el fallo de La Haya va a responder a ese esfuerzo que ha hecho el país y a la demanda que es justa y es legítima. Y también se ha animado a dar opiniones en tanto a un tema post-Haya. Ha explicado que tras el fallo de La Haya el gobierno avanzará en la integración con el país sureño a niveles económicos, comerciales, políticos y culturales. Para el post-Haya lo que vamos a realizar es un proceso de avanzar en lo que es la integración en el ámbito económico-comercial. Creo que la Alianza del Pacífico va a ser un buen espacio para seguir avanzando en la integración económica, en la integración comercial. Una vez que se conozca el fallo, una vez que los dos gobiernos avancemos en su acatamiento y su ejecución, consolidaremos comisiones multisectoriales que coordinarán con la de Chile para ver el ordenamiento en cada caso jurídico que haya lugar y sobre todo avanzar en proyectos que nos permitan integrarnos. Bien, desde Radio Estéreo Villa, al sur de Lima, informó Alexis Chévez para el contacto sur de Aler Satelital. Volvemos con ustedes, compañeros, ahí a Estudios Centrales, a Quito, Ecuador. Gracias, Alexi, por esa información. Concluimos informándole que hoy Radio Progreso, una de nuestras emisoras asociadas en Honduras, cumple 57 años de existencia. Un adelanto un poco también de la historia de esta emisora comunitaria en Honduras. Yo soy Radio Progreso, la radio que te llega. Yo soy tu radio amiga, tu radio compañera. Yo soy la que te entrega verdad en las noticias. Y soy quien te acompaña, tus llantos y tus risas. Y es que yo soy Radio Progreso está cumpliendo 57 años. 57 años de acompañamiento al pueblo hondureño en sus luchas y triunfos. 57 años de ser la voz que está con vos. Radio Progreso nace en 1956 con su frecuencia en el municipio de Santa Rita, en el departamento de Lloro. La Compañía de Jesús adquiere la propiedad legal de la frecuencia de Radio Progreso en 1970. Otro hecho destacado a la historia de Radio Progreso fue en 1974 con el huracán Fifi que sacudió el territorio hondureño. Radio Progreso fue el único medio de comunicación que transmitió sin interrupción todo el tiempo de la crisis. El mundo se enteró de esta tragedia gracias a su señal y esto le valió el micrófono de oro otorgado por el gobierno y el pueblo hondureño. Bueno, nos unimos entonces a las felicitaciones a esta emisora comunitaria y popular allá en Honduras. 57 años de trabajo de la mano de los sectores históricamente excluidos en Honduras. A usted, donde quiera que se encuentre, gracias por su atención. Que tenga un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.